La persona con la que estamos, tal vez sepa dónde está Alejandro, es Natalia Suazo, es periodista, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Tecnopolítica, en Relaciones Internacionales. Bueno, periodista, hemos sido compañeros con Natalia en algún medio, ha sido editora de Crítica Argentina, de Perfil, y publicó en 2015 Guerras de Internet, y hoy la tenemos aquí en el lobby porque está presentando Los Dueños de Internet. Los otros fueron guerras, estos son Los Dueños de Internet. Buenos días, Nati, gracias por estar acá en el desayuno del lobby. Gracias por invitarme, sí, la segunda parte de la saga. Sí, ¿vos sabés dónde está Berco? ¿Tenés alguna idea? A mí tuvo el mal gusto de invitarme y después no venir. No, no sé. Un horror. Igual están ustedes, que los quiero. Claro. Capaz que se fue a donde se fue mi voz, porque estoy yo con una gripe, está donde está mi voz, que no la puedo encontrar. Si me escuchan así, esta no es mi voz. Se afanó tu voz. Se afanó mi voz. Se afanó vos el pasaje a Rusia y te dejó conduciendo, no sé. Se llevó el manual de la AFA, incluso. Los Dueños de Internet, ¿cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo? Editorial Debate. Cinco empresas, de algún modo, nos manejan la vida a la mitad de la población. Es un trabajo interesantísimo de Natalia. Nos manejan la vida, el trabajo, nos flexibilizan o nos esclavizan el trabajo, según cómo lo podamos mirar. ¿Podemos decir eso? Digo, que nos manejan la vida esos cinco gigantes, que son Facebook, Google, Amazon, Apple, y me falta... Microsoft. Podemos decir que nos la manejan, y podemos decir algo aún más interesante, que es que los dejamos hacerlo sin que haya mediado violencia, sangre o algún tipo de problema. O sea, los dejamos naturalmente porque confiamos en ellos. Yo en mi primer libro, En Guerras de Internet, hablo de una cuestión de fe casi religiosa que tenemos con la tecnología, esa relación que establecimos con la tecnología, gracias a que también estas empresas, al tener tanto dinero, yo lo vivo como periodista, tienen unos equipos de marketing y de prensa fabulosos que nos hacen creer que todo lo que hacen es genial. Sí, incluso los vemos con simpatía. Claro, y efectivamente hacen cosas geniales. Hacen cosas geniales. Nosotros nos metemos en esa burbuja de las empresas de tecnología, les compramos todo lo que hacen, pero no vemos la otra parte. Yo trato un poco de contar qué es lo que sucede con eso en términos cero apocalípticos ni de miedo. O sea, con la tecnología suelen pasar dos cosas, ¿no? O nos libera y nos lleva al mejor de los mundos, o vamos a la esclavitud. Claro, exactamente. A Skynet. Claro, por supuesto, esa no es mi postura, no escribo desde ahí. Lo que yo trato de mostrar es qué pasa con esto. Por ejemplo, cómo Microsoft se apropia del negocio de la educación y cómo podemos entender... Toda mi pregunta es política. En realidad, yo uso la tecnología para hacer preguntas políticas. Es decir, le estamos comprando todo el software educativo a Microsoft. ¿Qué supone eso? Bueno, supone en principio poner un producto por adelante de la política. Estamos usando Uber. ¿Qué supone usar Uber frente a usar otro tipo de empresas respecto del trabajo? ¿Qué supone que, por ejemplo, hoy un crédito, o entrar a la universidad, o sacar una beca, o cualquiera de esas, o ir a la cárcel, dependan de un algoritmo? Bueno, ahora pregunta. Claro. Ahora vamos a llegar a Uber, porque también el capítulo es muy interesante de lo que plantea, y que incluso dialoga bastante con la columna de la semana pasada de Nahuel Prado, sí, en relación a eso. A mí me impresiona un dato, que es que en 2014, o sea, hace 4 años, esas cinco empresas en realidad eran 35, es decir, el mercado se achicó, o mejor dicho, se concentró de una manera... Sí, en monopolios. Sí. Yo cuando estaba escribiendo el libro anterior empezó a pasar esto de la gran concentración de las empresas. Todavía quedaban algunas otras empresas de tecnología o de internet grandes, pero se fueron achicando cada vez más. Por eso decidí escribir sobre este tema. ¿Qué pasó en el medio? Hay un modelo de negocios que es el modelo de negocio de las plataformas. Las plataformas lo que hacen es que la que tiene la idea, el invento, digamos el Uber, por ejemplo, una aplicación que conecta a los conductores con los pasajeros, tiene una idea. Esa idea, si es exitosa, después cada persona que se suma es ganancia, ganancia, ganancia, ganancia, y lo que termina haciendo es, por supuesto, con una estrategia de marketing, etcétera, acaparar ese mercado. Claro. Entonces, se vuelven tan grande que es imposible hoy competirle a Google en términos de cantidad de datos. De hecho, Google hace 2 años dejó de leer los mails nuestros, porque antes lo que hacía era leer para entender qué pensábamos, porque tiene tanta información ya sobre nosotros que no necesita hacerlo más. Facebook lo que hace también es eso, porque son empresas de tecnología. Entonces, mi metáfora inicial del libro, que siempre es la parte más poética que uno escribe, tal vez, es que hoy 5 de cada 10 personas, o sea, la mitad del mundo, les estamos confiando cualquier cosa que estamos haciendo ahora a esas empresas, y estamos viviendo en ese sentido un nuevo imperialismo, un nuevo colonialismo, cuando el occidente, digamos, Estados Unidos y Europa, se dividió África y dijo, bueno, esto es para nosotros, listo, lo controlamos nosotros, nadie más puede entrar. Vos utilizás en el libro esa imagen de África. Yo utilizo esa imagen de África porque es una imagen que me remite mucho a mi infancia. A mí siempre me generaba curiosidad cómo las líneas de división entre los países de África podían ser tan rectas, claro, tan perpendiculares. Claro. Decía, ¿qué pasó? Y esa curiosidad de niño que a uno le lleva a decir, a leer la historia, a decir qué pasó con esto, bueno, fueron los tipos que se dividieron el mundo. Lo cuadricularon, claro. Sí. Y Natalia, y la otra mitad, la otra mitad que no le entrega todos sus datos a estas empresas, habrá los que no lo hacen justamente porque no tienen quizás el acceso a la tecnología, pero el que lo hace, hay quienes lo hacen voluntariamente, ¿qué costo tiene no darle esos? ¿No queda uno como un outsider? No, bueno, a ver, hay una parte que se la da a otros, por ejemplo en Oriente, Alibaba, Tencent, las empresas, Badiou, las empresas de Oriente, que también son plataformas y también son enormes. Después hay otra parte que usa otro tipo de herramientas, pero todos de alguna manera utilizamos, digamos, claro. Esa imagen lo que lleva a decirnos es que probablemente si hay 10 personas en esta habitación, haya uno que esté usando Google, otro algo de Microsoft, o sea, la computadora conectada con Microsoft, es como una imagen para decir, bueno, eso es lo que está pasando, pero todos de alguna manera utilizamos algunas de esas empresas. Y entonces, lo que yo digo no es dejamos de usarlas, sino preguntémonos para qué, cómo, que es lo que yo desarrollo en la última parte del libro. ¿Cómo hay otras, sobre todo ciudades? Porque, uh-huh, en general, los que están avanzando con algunas iniciativas más interesantes respecto a cómo se relacionan con la tecnología son ciudades. Yo doy el caso acá. Bueno, Buenos Aires se está relacionando, uh-huh, de otra manera con Uber, es un caso. Claro. Rosario tiene un laboratorio de innovación interesantísimo respecto de su relación con la tecnología. Y Barcelona, por ejemplo, que yo hice unas notas cuando estaba escribiendo el libro, lo que hace, por ejemplo, es decirle a Vodafone, bueno, ¿vos querés conectar el Wi-Fi de nuestra ciudad? Bueno, vos conectanos, lo que vamos a hacer es un acuerdo por el cual vos vas a ver qué datos te llevas, vas a utilizar los datos de los usuarios, pero nosotros como ciudad, nosotros como entidad política, que además lo que tenemos que hacer es proteger a los ciudadanos, vamos a saber también con qué información contás, vamos a saber por cuánto tiempo la vamos a guardar, es decir, se establecen condiciones. Lo que yo digo no es dejemos de usarla, sino una idea que recorre mucho el libro es, les hemos dado todo, les hemos dado el paquete cerrado con un moñito y no vemos adentro qué está pasando. ¿Qué hay con eso? Claro. Ahora, estos mega gigantes, estas 5 empresas gigantes, ¿son pasibles de regulación? Porque ya están más allá de los países incluso. La Unión Europea acaba de hacerlo. La Unión Europea acaba de ajustar su ley de regulación de datos personales y le acaba de decir a estas empresas que no pueden hacer lo que quieren porque, a ver, la idea que tienen esas empresas de regulación es la autorregulación. Claro. Nosotros damos las normas. Somos buenos. Claro. Entonces nosotros ponemos esas reglas y la política, sea cual sea, sea un estado regional como es la Unión Europea, sean países, sean ciudades o lo que sea, no nos pueden decir a nosotros qué hacemos. La Unión Europea dijo, no, nosotros como países no queremos que los datos de las personas de Europa o que estén pasando por Europa, porque también sirve para cualquiera que esté usando cualquier plataforma, claro, tecnología en Europa, no sepamos lo que pasa. Nosotros queremos saber lo que pasa. Y esa postura es muy interesante, porque al principio, las primeras reacciones que hubo fueron contra las empresas en términos de monopolio, es decir, porque ocupaban mucho mercado, cosa, claro, que también sucedió. Microsoft tiene muchos juicios por monopolio, Google tiene muchos juicios por monopolio que implicaban que, por ejemplo, en la publicidad siempre salieran empresas relacionadas con productos de Google, claro, al principio. Esa es una postura, es decir, regularlas como monopolio comercialmente. Pero lo que dicen muchos autores, que yo comparto esta postura, es que más allá de que podamos seguir viendo qué pasa con ellas como monopolio, es que les demos en donde les duele, que es en los datos, porque la riqueza de estas empresas, lo ha dicho una tapa de Economist, claro, el oro de este siglo es los datos, claro, como alguna vez fue el petróleo. Claro. Quien habla es Natalia Suazo, autora de Los dueños de Internet, bueno, y cómo estos gigantes nos dominan la vida tecnológica o la vida en sí mismo. Pero recién hablabas estabas hablando de la Unión Europea y de cómo regularlos. En el libro vos contás el caso de Barcelona. Sí. Hablas con un funcionario, Joan Subirat, sí, del ayuntamiento. Es un académico que se volvió funcionario porque sí, Barcelona tiene un esquema de coalición de gobierno súper interesante en el cual hay la alcaldesa viene de los desahuciados, o sea, las personas que se quedaron sin casa en la crisis española. Ese movimiento conforma una gran parte de las autoridades del gobierno. Después hubo muchos activistas de internet y del software libre que también son parte del gobierno. Otro grupo de académicos que están en una plataforma que se llama Barcola, que son académicos que trabajan para ayudar o que trabajan efectivamente en el Estado para desarrollar políticas públicas que estén guiadas no desde la eficiencia económica, sino desde un fin social, que también puede implicar eficiencia económica. Y de hecho, lo que ellos están demostrando, y una de las cosas que me decían cuando hablaba con ellos, es: nosotros estamos demostrando que la eficiencia de los ciudadanos, o sea, qué queremos nosotros para nosotros, por ejemplo, que una cooperativa eléctrica funcione mejor que una gran empresa eléctrica porque es sustentable, pero además no le corta la luz a la gente si no puede pagar la factura, eso es eficiente. Entonces nos comimos la idea de que la única eficiencia es la de la gran privada y todos tenemos que ir a acompañar eso, y nosotros dijimos no, podemos pensar en otro tipo de eficiencia, que es una eficiencia más colectiva. Y ellos trabajan mucho también con la idea, una idea que está, si quieren, de moda, pero se está debatiendo mucho, que es la idea de bien público, ¿no? Por ejemplo, el espacio público como bien público, que nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la infraestructura de las calles, la infraestructura de las plazas, de nuestro aire no contaminado, etcétera, y tenemos que decir cuántas empresas queremos que operen acá. No es gratis, no es que claro, es libre para todos. Entonces, cuando una empresa viene a instalarse, si usa ese espacio público y se lleva todas las ganancias afuera y no paga ningún impuesto acá, ¿qué supone eso respecto de la política? ¿Qué le está diciendo la política al privado? Bueno, puedes hacer lo que querés. Claro. Barcelona les está diciendo, no puedes hacer lo que querés, ¿no? Y ese es un modelo interesante. Natalia, vos en una parte del libro, o en varias en realidad, mencionás como que estos cinco grandes del club de los grandes se unen en la cima, y en ese sentido como que habría una dinámica ya de cooperación y no tanto de guerra, de alguna manera, ¿no? Pero ¿no puede haber conflictos entre esos cinco grandes el día de mañana, en el sentido de que vayan abriendo distintos tipos de servicios que compitan entre sí? Y en ese sentido, ¿no podían aparecer por ahí competidores de China, como el caso de Alibaba que mencionabas antes vos, que hagan que dejen de ser ese club de los cinco, los grandes privilegiados en las plataformas de internet? Es buena pregunta. Yo creo que sí, que va a cambiar seguro. De hecho, las empresas chinas están superando en usuarios en principio y por lo tanto en ganancias a las empresas occidentales. Pero otra cosa que va a pasar, que también está ocurriendo, es que empresas chicas que se preocupan mejor por ejemplo, cómo se tratan los datos de los usuarios, por clarificar más los términos y condiciones y por hacer un marketing bueno de cómo están tratando los datos de los usuarios, están empezando a tener más clientes. ¿Entendés? A costa de las cinco grandes, tal vez. Claro. Lo está investigando hace unos años la Electronic Frontier Foundation, que es una ONG estadounidense que hace mucho tiempo que investiga y que es activista sobre estos temas. Acá en Argentina, a la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, tiene una agenda digital que también hace este tipo de trabajos. Lo que hacen es pedirle a las empresas, por ejemplo, telecomunicaciones, las que te dan el servicio de celular o de internet, a ver cómo declarados son los términos y condiciones y cuánto vos sabés de lo que ellos hacen con tus datos. Entonces les hacen un ranking, ¿no? Les van poniendo puntitos. Y cuánto van avanzando en la transparencia con sus usuarios. Y lo que están comprobando, por ejemplo, en Estados Unidos, es que hay empresas más chicas que tratan con una lógica de más transparencia estos datos, que están empezando a obtener mejores resultados en términos de imagen para sus clientes. Como que el consumidor de plataformas empieza a tener un escrutinio sobre lo que va... Claro, le empieza a preocupar un poco más. De hecho, yo lo veo cuando yo hace 10 años que escribo sobre estos temas. Antes no le interesaba a nadie, básicamente. Y hay un ejemplo muy claro. La semana que saltó el tema de Cambridge Analytica y Facebook, uh-huh, fue una locura. Y hubo muchísimas más preguntas que antes. Y las personas que por ahí no se estaban interesando en esos temas empezaron a preguntarse un poco más. Ahí es donde yo veo claramente... Muchos deletearon la cuenta de Facebook, sí, también. Sí, muchos que no lo habían hecho ya, lo hicieron y no tienen más, por lo menos, en el teléfono o lo que sea. También empieza esta pregunta de que si no les estamos dando demasiado tiempo, sino, y como dijo también algún autor, no vamos a recordar esta época como una época en la que fuimos esclavos de nuestros aparatos. Esa pregunta también está en el aire. No es mucho mi pregunta, pero también existe, ¿no? Si no estamos institucionalizados en la cárcel de la tecnología, que es también una buena pregunta, pero estas iniciativas que tratan de una manera distinta la relación con los datos, por ejemplo, están empezando a tener éxito. Y cuanta más conciencia haya respecto a estos temas, mejor les va a ir. Porque lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytica no fue ni un escándalo ni una filtración. No fue ninguna de esas dos cosas que fue el título que se le dio en todos lados. Claro. Fue lo que iba a pasar. Claro. Recién hablabas de cómo poder pensar Internet como un bien público. Esa zona, ese territorio. Muchas empresas, por ejemplo, de apuestas online, dicen, bueno, ahí hay un agujero negro, ¿no? Para operar. Algunas fueron ya cerradas, pero en la Argentina hubo varias. Y ahí está Uber también. De alguna manera... dice, bueno, nosotros estamos en la nube, nosotros somos una aplicación, una app. Vos lo abordás bastante el tema. Bueno, yo lo que digo es que eso pasa cuando lo dejan. Y a mí una frase que me quedó muy buena del secretario de Transporte de la ciudad cuando yo la entrevisté para el capítulo de Uber, Juan José Méndez, me dijo, yo soy menos que Copenhague, yo soy menos que Dinamarca. No, si Copenhague le quiere poner reglas a Uber y se las pone, ¿por qué yo Buenos Aires no se las puedo poner? ¿Por qué Barcelona se las pone y yo no se las puedo poner? Entonces, estas empresas toman a Internet como un gris sin regulación cuando les conviene y cuando no hay nadie del otro lado, que eso también yo lo digo mucho en el libro. No son los cucos del pantano, son tipos que están haciendo negocios porque hacen negocio. Entonces, claro. ¿Nosotros qué hacemos con eso? Vos marcás una diferencia entre lo que serían, Internet colaborativa o aplicaciones colaborativas a extracción, en realidad. Bueno, las plataformas dicen nosotros somos economías colaborativas. Economías colaborativas. Sí. Bueno, la economía colaborativa existe. Por ejemplo, un pool de una aplicación o un ay, no me sale la palabra ahora, pero cuando uno comparte la cama... El peer-to-peer, cuando uno comparte una cama con otra persona que... Couchsurfing, no me salía la palabra. Eso es economía colaborativa. Pensé que era matrimonio lo que hablabas. No. Eso es economía colaborativa. Claro, bueno, pero es una... Si pensamos Airbnb o Couchsurfing, claro, es la diferencia. Hay una diferencia. Entre yo prestarle algo a alguien y que esa persona me preste otra cosa... A cambio de que alguien te preste algo o alquilar de tu casa. Exactamente. Claro. Eso existe, se hace... En cambio, el modelo de Airbnb que dicen somos economía colaborativa, no es economía colaborativa. Está bien, es una empresa que se queda con un porcentaje de los alquileres y hace su negocio. Uber se queda con entre un 25% y un 30% de la ganancia de cada viaje, lo lleva a Irlanda, después lo lleva a un paraíso fiscal, no paga nada en el país, no paga cargas sociales, no paga nada, y dice, soy una economía colaborativa. Irlanda aparte tiene muy bajos impuestos. Por eso lo lleva Irlanda. Claro. Porque acá o en Estados Unidos hay un 30-35% de impuesto a las ganancias y en Irlanda es entre el 11 y el 12. Entonces lo llevan por eso. Si una empresa hace todo eso, es porque evidentemente hippie no es, al claro. contrario. Y lo que yo digo es, hay otras formas, acá existe Cabify, que paga sus impuestos, uh-huh, que tiene sus empleados, y también existen otras formas verdaderamente colaborativas, que hay un montón, sí, y que son súper interesantes. De hecho, hay iniciativas de alimentación solidaria colaborativa, por ejemplo, para no comprarle un productor que vive súper lejos, todo lo que son comercios más cerca es más justo, ese tipo de iniciativas, ¿no? Es economía colaborativa. Y yo lo digo mucho en el final del libro, la solución a esto no la pensemos solo desde Internet, ¿no? Pensemos cómo, por ejemplo, en una página o en una plataforma podemos unir a productores y consumidores para evitar el intermediario, y ahí hay bien común, ahí hay economía colaborativa, eso es bueno, nos beneficia a todos, y ahí está la solución, ¿no? Claro, claro. Hay de eso bueno. En esta semana se habló mucho de un decreto de Donald Trump que dicen prácticamente viene a barrer con internet como la conocemos hasta ahora. Es el decreto que puso fin a la neutralidad de la red. ¿Lo ves así? ¿Lo ves tan dramático como lo han presentado? Sí, no. Es complejo el tema de la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad de la red? Es un principio que rigió internet desde su creación, que dice que todos los paquetes de datos, sea una película, sea una página tuya, mi blog, el blog tuyo, cualquier tipo de dato que circule en internet, tiene que ser tratado con, de la misma manera. De la misma manera. La misma rapidez, sobre todo. Uh-huh. Es decir, que no va a cargar primero una la página de Clarín porque le pague a Google, le paga a Google o a Flow, a Cablevisión, etcétera, claro. Que a tu blog, ¿no? Claro. Entonces, tiene que haber esa misma... una lógica equilibrada. Esa ley, por una pelea que hay entre las telcos, digamos, que son las que ofrecen tu tráfico de datos, uh-huh, y las empresas de contenidos, las grandes empresas de contenidos, son Netflix, que usa mucho ancho de banda, claro, para ganar plata, claro, pero no lo paga. Pero, entre comillas, no lo paga. Claro. Entonces, esa lucha fue una lucha de años, que... para garantizar este principio de neutralidad de la red, que influye mucho en la libertad de expresión, en otro derecho humano, claro, durante mucho tiempo se bancó. Se les dijo a estos dos toros, no se rompan los cuernos. Bueno, Obama la bancó hasta el final, Obama tuvo muchísima presión para derogarla, no lo hizo, y era lógico, era obvio, esperaba que ella. Trump lo iba a hacer. Claro. Entonces, ahora muchos dicen, bueno, sí, pero igual la neutralidad... con un panorama tan concentrado de empresas de internet, lo de los dueños de internet, claro, ¿de qué sirve? Claro. Porque si vos haces todo por estas empresas a su vez con el tiempo empezaron a desarrollar también sus propios servidores, tienen su propia infraestructura. O sea, Google o Facebook ya no le compran infraestructura de tráfico a los AT&T del mundo. Claro. Ya tienen su propia infraestructura. Y por otro lado, lo que ha pasado con el tiempo es una integración vertical. Telefónica tiene su servicio de streaming, los OTTs, digamos, los over, sí, the top, digamos, Flow tiene, Cablevisión tiene Flow, etcétera. Claro. Entonces, y además, con el tiempo, y esto de nuevo, si no hay un regulador de telecomunicaciones que les diga no lo hagas, lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Personal te dice, mira todos los contenidos del mundial gratis. Claro. Y listo, la rompiste del todo. Claro. Entonces, es una mezcla de cosas. Y en cada país es distinto, ¿no? Hay que ver el mapa de cada país. ¿Cómo se evita esto? Ponele que la neutralidad se fuera a morir igual, ¿no? Y ya está, lo damos por muerto, lo enterramos. El que no paga carga más rápido, el que no paga carga más lento, punto. Entonces, entonces lo que te dicen eso, ya pasaba que WhatsApp era gratis para los que, no sé, claro, perdón, estoy nombrando marcas, pero sí, no, ya sucedía. Claro, eso, ¿no? Claro. Bueno, entonces el tema es que nos preguntemos, está bien, yo lo puedo pagar, vos lo puedes pagar, pero ¿qué pasa con el que no lo puede pagar? Claro. ¿Qué pasa con un internet en la Argentina que es la más lenta y la más cara de la región? Ahí falta algo que no está sucediendo, que es libertad. en telecomunicaciones, como en el petróleo, como en algunas industrias, se sabe que cuanto más competidores en el mercado, mejor servicio para el usuario. No hay tutilla, digamos, claro, ahí no es como en otros mercados. El mercado, cuanto más diverso, es mejor para el usuario final. Y también es mejor para la pluralidad, es obvio, eso es lógico. Pero en Argentina, nuestra autoridad de telecomunicaciones, llámese como se llame, desde el 72 hasta, sí, claro, acá, lo único que hace es proteger a los grandes. Con Farabska. Quedan unos minutos, pero quiero preguntarte sobre cómo nos afecta al trabajo, digamos, porque uno podría pensar que la tecnología y la conexión y demás nos da más libertades, o no. Bueno, me haces una pregunta corta para una respuesta. No, es uno de los temas que sobre el futuro del trabajo habla todo el mundo. Sí. Habla todo el mundo. Es tendencia en cualquier estudio que lo mires en la OIT, etcétera, que el trabajo se está precarizando. Uh-huh. Hay algunos que dicen que uno de los culpables de esta precarización son las plataformas. Es probable, las plataformas suponen una relación de trabajo en general precarizada. En The Guardian salió hace un año creo, una nota que decía precarización de las plataformas, únase un sindicato. Bueno, la verdad, les digo, chicos, la solución, unámonos a un sindicato, sindicatos de freelancers, de transportistas de paquetes en moto. Trabajadores de app. Trabajadores de app existen en el mundo y son los que están haciendo que estas plataformas no exploten tanto a los trabajadores. Existen y se puede hacer. Es algo con lo que se está enfrentando Uber ahora en las primeras capitales en las que se formó. Por eso, porque para hacer, ellos te hacen creer que sos un socio, que es una app. Lo que pasa es que para... Bueno, vos lo planteás como dueños o colonizados. Sí, y también yo pongo, por ejemplo, un glosario que generó, no era Uber, era un Lyft o alguno de esos en los países, para decirle, no son trabajadores, son socios. Claro. No soy repartidor de motos, soy Glover. Todo esto lo que hace es, además, sacarte tu identidad de trabajador y desconectarte de los otros. Entonces, no está mal, pero... una de las cosas que yo planteo es que estas plataformas pueden generar esto. Y después hay otra cosa que se plantea todo el tiempo, es que no vamos a saber cuáles van a ser los trabajos del futuro, entonces tenemos que tirarnos a la incertidumbre. No, y esto se relaciona con el capítulo del trabajo. Se dice, lo único que tenemos que hacer es usar algunas herramientas básicas, porque el resto está en internet y lo va a resolver. No, el resto no lo va a resolver el mercado. Tenemos que estar conscientes de esto. Sí hay algunos trabajos que no conocemos, pero también hay estudios que dicen para dónde van a ir los trabajos en otros sentidos. Digamos, el cobrador de peaje, persona humano, no va a existir más. ¿Pero quién va a existir? Bueno, eso hay que pensarlo. Y, de hecho, algunos sindicatos, yo lo he escuchado a Pablo Moyano, que están pensando eso. Entonces, las empresas ya lo están pensando. La pregunta, entonces, es siempre la misma. Pensémoslo nosotros, porque si no se nos viene encima. Lo podemos pensar. Y podemos decir algo, porque también se está haciendo algo. Como él decía, hay sindicatos de trabajadores de app. Bueno, pensémoslos. Natalia Suazo, los dueños de Internet, cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo. ¿Hay otra Internet posible? Sí, obvio. Siempre hubo. Es minoritaria, pero existe. Entonces, construyámosla. Ustedes decían ayer en Tiempo Argentino. Sí. ¿Se puede hacer periodismo autogestionado? Se puede hacer periodismo autogestionado. Gracias, Natalia, por venir al lobby. Gracias a ustedes. Sábados de 10 a 13.